¿Estás ahí? No te vayas. Ahora comienza. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Caminando, caminando, voy buscando libertad. Si querés escuchar lo que muchos no se atreven a decir y lo que otros prefieren olvidar, no te vayas. Ya comienza. Tengo una idea. Es difícil encontrar en la sombra claridad cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Con la conducción de Graciela Carballo, Nicolás Rosales y Carlos Morquio. Tengo una idea, un programa políticamente incorrecto. Buenas, buenas, ¿qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a un nuevo programa de Tengo una idea, el 656 de todo el ciclo, el número 16 de este año 2020. Quien les habla, Nico Rosales, y me acompaña en esta primera parte del programa, Carlos Morquio. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, Nico. ¿Cómo te va? Hola, oyentes. ¿Cómo andan? Bien, la segunda parte sumaremos a Gra Carballo y hago un repaso por el temario y después damos nuestros medios de comunicación. Vamos a hablar en la primera etapa del programa. Vamos a hacer una mesa redonda, Carlos, con un texto un tanto polémico que, bueno, vos después lo vas a explicar. Sí. Más que polémico. Más que polémico. Bueno, vamos a estar debatiendo sobre esto, que se publicó en Página 12 hace unos días y que, bueno, habla sobre el COVID-19 y algunas posturas a favor y en contra del Estado, pero bueno, ahí lo estaremos debatiendo. Estábamos también a unos minutos también de desarrollar la columna de Luciana Salis, la columna de arte, y hacia el final del programa vamos a referirnos en nuestro bloque de ciudad a la difícil y crítica situación de los trabajadores y trabajadoras de la cultura, en especial los del teatro, a todos los artistas. Vamos a ahí, sí, con Graciela Carballo a desarrollar una entrevista, y vamos a también homenajear a Marcos Munstock con un audio especial de los Lelutier. Vamos a decir que nos opera técnicamente en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia, Fernando Tevele, Julio Pardo lo hacen a M690, a quien saludamos. La locución de Tengo una idea es de Adriana Pérsico y nos retransmiten, recuerden, los jueves a las 19 horas la Red Nacional de Medios Alternativos, los miércoles a las 12 y los sábados a las 15 horas, repite La Retaguardia. Nos pueden escuchar en vivo y grabado a través de radiocut.fm, y si nos quieren mandar un mail es tengo-una-idea@yahoo.com.ar. Así que con todos estos temas ponemos primera y arrancamos Tengo una idea. Intenta no volverte un hombre de éxito, sino volverte un hombre de valor. Albert Einstein. ¿Estás escuchando? Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Sí, Carlos. Nico, bueno, ya adelantaste vos que vamos a hablar de un documento que yo lo denomino nefasto y firmado por personalidades nefastas. Es el manifiesto de la Federación Internacional para la Libertad, que está presidida por el escritor peruano Vargas Llosa. Le quiero recordar a los oyentes, respecto a esta Federación Internacional para la Libertad, que es la misma que en una reunión que celebraron ellos, poco antes de las elecciones del año 2019, Vargas Llosa le preguntó a Macri que si iba a ser lo mismo si lo reelegían presidente. Uh-huh. Y Macri contestó lo mismo que hice ahora, pero más rápido. Y en otra reunión concretada ahora en los comienzos de la pandemia, también de esta misma fundación, Macri dijo que el populismo es más peligroso que el coronavirus. Este manifiesto lo escribieron con motivo precisamente de la cuarentena, y les voy a leer textualmente un pequeño fragmento. Dice: muchos gobiernos toman medidas que restringen indefinidamente libertades y derechos básicos. En lugar de algunas entendibles restricciones a la libertad, en varios países impera un confinamiento con mínimas excepciones, la imposibilidad de trabajar y producir y la manipulación informativa. Algunos gobiernos han identificado una oportunidad para arrojarse un poder desmedido. Han suspendido el Estado de Derecho e incluso la democracia representativa y el sistema de justicia. En las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua, la pandemia sirve de pretexto para aumentar la persecución política y la opresión. En España y la Argentina, dirigentes con un marcado sesgo ideológico pretenden utilizar las duras circunstancias para acaparar prerrogativas políticas y económicas que en otro contexto la ciudadanía rechazaría resueltamente. Bueno, es nefasto, ¿no, Nico? Sí, y seguido a eso, las firmas que estuve leyendo algunas, porque no pude seguir leyendo, no, si podés nombrar, digo, algunas. Algunos firmantes, bueno, el presidente, que es Mario Vargas Llosa, de la Fundación, Mauricio Macri, ex presidente de Argentina, José María Aznar, ex presidente de España, Álvaro Uribe, ex presidente de Colombia, Luis Alberto Lacalle, ex presidente de Uruguay, Ernesto Zedillo, ex presidente de México, o sea, la más recalcitrante derecha. Y aquí, por los nuestros, bueno, firmó Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Darío Lo Pérfido, López Murphy. No, es tremendo. Es extraño también, Carlos, cómo los países que en nuestro imaginario social considerábamos como desarrollados se han dado, digamos, situaciones muy complejas, muy difíciles y muy tristes en relación al COVID-19, ¿no? Sí. Como que han hecho mal las cosas. Sí, o sea, lo que hicieron tarde, lo que estamos haciendo ahora, que evidentemente a ninguno le gusta estar guardado, como en este momento lo estamos nosotros, y en vez de estar compartiendo un estudio de radio, nos estamos comunicando por teléfono, pero uh-huh. Demuestra que era necesario, que era imprescindible, diría uh-huh. yo. Que esto no tiene nada que ver con coartar la libertad, etcétera, etcétera, ¿no? Es tremendo. Ayer veía unas imágenes de el estado Santa Catarina de Brasil, sí. Donde Bolsonaro habilitó un shopping, ¿no? Sí, sí, sí, como locos en el shopping, y hacer las declaraciones insólitas y fuera de lugar del ministro de Economía de Brasil, diciendo que Brasil continúa en el desarrollo, continúa siendo llegando a ser una potencia, que no reparen pequeños obstáculos, cuando a Brasil le va mal en todos los indicadores económicos, aclaremos, todos los tienen baja, ¿no? Pero según el ministro de Economía están pum para arriba, y bueno, como dijo Macri, que mueran los que tienen que morir. Claro, claro. Fernando Daddario escribió una nota muy interesante en Página 12, la publicaron el sábado 27. Te leo un parrafito. Uh-huh. Nunca en la historia el concepto de libertad, ahora enarbolado por la fundación que lidera Mario Vargas Llosa, había quedado tan ligado a la idea de supervivencia de los más aptos. Hasta ahora esta interpretación circulaba por el discurso público a la manera de una verdad no asumida, incluso vergonzante, recubierta por capas y capas de atajos lingüísticos, meritocracia, emprendedurismo, etcétera. Casi siempre a unos pocos les había ido muy bien con la receta y a la mayoría de la población le había ido muy mal. Pero esa asimetría, que es inherente al sistema, solía ser atribuida a la falta de iniciativa y a la indolencia de los perdedores, ¿no? O sea, como dice acá Daddario, la famosa meritocracia. Y me parece que está muy claro, ¿no?, lo que comenta Daddario. Y termina diciendo que los libertarios de hoy festejaban hace unos meses el intervencionismo represivo del Estado chileno con indiferencia de los derechos individuales avasallados durante las propuestas populares, ¿no es cierto? Uh-huh, uh-huh. El mismo Álvaro Uribe, uno de los firmantes, fue en Colombia, fue un represor de aquellos, ¿no? Sí, sí. Así que es de una hipocresía supina, ¿no? Y que parta de una fundación, ¿no? Una fundación para la libertad. Sí, para la libertad. Tenemos muy rimbombante. Carlos, tenemos un audio ahí guardado que por ahí lo pasamos la semana próxima, que es no tiene desperdicio. No, sí, de la senadora Bécar Varela. Que debe ser, supongo, nieta por la edad de un Bécar Varela que, bueno, vos no lo conociste, uh-huh. Que era el que había organizado una organización para... Tradición, Familia y Propiedad, que tenía su casa central ahí en la avenida Alcorte y iban por la calle Florida con unos crespones colgando y con un megáfono, porque como eran muy machos no usaban parlantes, ¿viste? Eran megáfonos en contra del comunismo, bueno, una cosa espantosa. Lo llevaba siempre Mariano Grondona a su programa, cuando era partener Bernardo Neusta de Mariano Grondona. Así que esta es una digna descendiente, me parece, de ese personaje, ¿no? Sí. Así que... Otro tema que quería tratar en este bloque, Nico, es el tema de los geriátricos. Sí, es un tema de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Exactamente, con motivo de los contagios que hubo por el COVID-19 en varios geriátricos, perdón. Bueno, yo veo una actitud realmente miserable de funcionarios que parecen haber descubierto ahora el hacinamiento de ancianos en los geriátricos. Y vos sabés que no dejo de asociar esto, por ejemplo, con los muertos de Cromañón, que hizo que descubrieran, entre comillas, lo que ocurría en los boliches, ¿no es cierto? Con el exceso de personas, con las salidas de seguridad que no las tenían, etcétera, etcétera. Sí, y evidentemente las condiciones en los geriátricos no son las mejores. No, y también la masacre de Once, que hizo que descubrieran, también entre comillas, el estado lamentable de trenes, vías, señalamiento de los ferrocarriles, sobre lo cual venían insistiendo los sindicalistas, ¿no es cierto? Y bueno, ahí descubrieron que algo fallaba. Y acá me parece lo mismo, porque... Te digo, yo tuve en lo personal que concurrir a geriátricos para llevar a algunas personas de mi familia, visité a algunos, y mirá, todos eran la mayoría la misma tónica, ¿no? De un fulano que alquilaba o compraba una casa antigua de grandes habitaciones, y en esas grandes habitaciones, como mínimo, tres ancianos, claro. Pero también era común cuatro y cinco. Claro. Y comían en un pasillo angosto con las mesas, ¿viste? Ahí uno al lado de otro. O sea, un negocio. Ahora yo digo, ningún inspector vio eso. Sí, y ahora... Lo descubren ahora por el contagio. Claro, ahora sucedió primero en Belgrano, y luego fuertemente en Flores, ahora apareció uno en Devoto, y van a seguir apareciendo. Sí. Hoy tengo entendido que ya fallecieron dos personas más del geriátrico de Belgrano. De Avenida Los Incas. Y

en la última etapa de nuestro programa para hablar de la ciudad de Buenos Aires en este contexto de pandemia, del coronavirus, de aislamiento social obligatorio y preventivo que nos toca vivir, que digamos afecta a muchos trabajadores y trabajadoras que no pueden salir a laburar. Es el caso del sector, digamos, del campo del arte, porque los actores y las actrices están viviendo una situación crítica, porque bueno, no están pudiendo producir obras de teatro, bueno, y todo lo que tiene relación directa con los trabajadores de la cultura y del arte en general. Así que en principio vamos a escuchar una entrevista que le hicimos a la actriz y docente y directora de teatro Irina Alonso. Así que Fer, vamos a escuchar el audio entonces. Hola Graciela, bueno, un gusto poder estar compartiendo la situación que estamos viviendo los actores, los directores, los trabajadores de las artes escénicas, compartiéndolo con ustedes y que nos den este espacio para difundir la situación. Bueno, por un lado, por suerte hubo muchas encuestas estos días de parte de diferentes entidades como para ver en qué situación estamos los trabajadores del teatro, digamos, de las artes escénicas, que estamos en una situación muy delicada. La mayoría vivimos de nuestras funciones y de nuestras clases, ambas interrumpidas, con lo cual tenemos a muchísimos, pero muchísimos compañeros y compañeras que están absolutamente sin un ingreso. Entonces hay varias agrupaciones que se están gestando y diferentes medidas que se están proponiendo. Yo voy a compartir ahora con ustedes, si me dan el espacio y me permiten, y se los agradezco mucho, voy a compartir puntualmente dos agrupaciones y sus pedidos. Bueno, por un lado, ante esta grave situación de compañeros sin poder ejercer su trabajo, sin poder sostener a sus familias, estamos pidiendo que los dirigentes de la Asociación Argentina de Actores elaboren un padrón nacional, un padrón que tendría que estar confeccionado por las delegaciones y organizaciones afines al sector en todo el país, que avalen la tarea de los artistas que representan, ya sean afiliados al sindicato o no. Y después, al tener ese relevamiento nacional, ese padrón nacional, solicitamos que sea enviado a las autoridades del ANSES, como para ser incluidos en el IFE, o sea, en el Ingreso Familiar de Emergencia, con un pedido de ampliación de este o cualquier otra forma de subsidio, sin restricciones de ningún tipo. Y también hacer extensiva una copia al Ministerio de Desarrollo Social para quienes necesiten gestionar y obtener la tarjeta alimentaria, ¿no?, del programa Alimentar. También se está pidiendo la exención del impuesto a los ingresos brutos para los trabajadores del sector en aquellas provincias y localidades en las que no se encuentre exento. También la suspensión del pago de servicios públicos para todas las salas y centros culturales. Se pide también la celeridad por parte de las instituciones correspondientes como el INT, el Fondo Nacional de las Artes, Iberescena, Proteatro, Fondo Metropolitano de las Artes, Consejo Provincial de Teatro Independiente, para la tramitación de subsidios. También pedimos articulación con los Ministerios de Educación y Ciencia para la realización de contenidos que puedan ser viabilizados por los canales de televisión universitarios. Pedimos apoyo por parte de las instituciones para la realización de festivales escénicos una vez que la crisis se finalice, para cubrir toda la necesidad de trabajo que habrá en el sector. Entendemos que el país está pasando por una situación compleja, donde los gastos en sanidad se llevan la mayoría de las partidas presupuestarias, pero también creemos que es importante direccionar la mirada a aquellos organismos, empresas, entidades privadas que sean los recaudadores de las grandes sumas de dinero, supermercados, industria de la construcción, farmacéuticas, laboratorios. Creemos que es momento de que los que más tienen aporten para sostener a los sectores más vulnerables. Y esta es una oportunidad para visibilizar la desprotección en que se encuentra la actividad cultural autogestiva, la enorme desprotección en que se encuentra, en particular la de los trabajadores de las artes escénicas. Y también creemos, y ojalá sea así, que es una oportunidad para empezar a revertir esta situación a partir de políticas concretas, de leyes que protejan específicamente a los y las trabajadoras de la actividad. Por otra parte, también quisiera compartir con ustedes un comunicado de Escena, que es, está agrupando a la comunidad teatral independiente, y que va un poco más allá de la situación presente, ¿no? De la situación de la cuarentena. Y entonces comparte las condiciones de trabajo, producción, de existencia precarizada de la cultura independiente, que no son algo nuevo. Lo que pasa es que la emergencia sanitaria, la cuarentena obligatoria, deja más en evidencia esta realidad. Pero, como artistas, nos hacemos muchas preguntas sobre el impacto de esta situación en nuestros lenguajes y en nuestras prácticas. Nuestras condiciones de trabajo están muchas veces idealizadas bajo el rótulo de pasión, pero ya eran precarias desde antes del coronavirus. Este nosotros y nosotras no pretende recortar un segmento en particular, sino que comprende a todos los roles del quehacer escénico: actores, directores, dramaturgos, bailarines, coreógrafos, titiriteros, escenógrafos, iluminadores, técnicos, realizadores, talleristas, docentes, coordinadores de espacios culturales. Y lo que decimos desde este sector es que no hay ninguna normalidad a la que debamos volver, porque es en esa normalidad en que se funda nuestra precarización. Lo que ahora proponemos es crear alianzas, corriendo el foco de lo individual o de lo sectorial, a ver si podemos repensar nuestro lugar dentro del tejido social y económico como trabajadores de la cultura. Así podemos tal vez lograr que no se nos siga considerando prescindibles, ya sea con o sin pandemias de por medio. Al final de esta cuarentena, a lo mejor nos encontramos con menos recursos, pero ojalá nos encontremos con mejores estrategias. Porque nunca en nuestra historia se realizaron tantas encuestas y relevamientos sobre el sector cultural, y nunca antes fue tan clara la importancia económica y simbólica de nuestra actividad y el indudable diálogo con el resto de los actores de la sociedad, incluido el Estado. Pensamos que volver a la normalidad sin modificarla es hacer caso omiso de esta enorme evidencia. Bueno, como se imaginarán, la situación es crítica, por supuesto, no solo para nosotros y nosotras. Hay muchísimos trabajadores y trabajadoras en el país que no están pudiendo trabajar. Y, por supuesto, yo en mi caso particular agradezco muchísimo las medidas del gobierno en cuanto a cuidarnos y a los esfuerzos que se están haciendo por paliar la crisis también económica, pero el sector de cultura realmente es un sector que viene apaleado y olvidado desde hace mucho tiempo. Así que ojalá, como les dije, esto sirva para visibilizar esa situación y mejorar las cosas. Bueno, les agradezco una vez más el espacio, les mando un abrazo y ojalá pronto estemos viéndonos en los teatros, en las calles. Les mando un beso enorme. Soy Irina Alonso, no lo dije. Soy Irina Alonso, actriz, docente, directora teatral. Muchas gracias. Bien, escuchamos a Irina Alonso, clarísima, creo que no hay mucho más para agregar. Entiendo que tengo a Gra también, que se sumó al aire de Tengo una idea, ¿no? ¿Gra? Sí, así es. ¿Qué tal? Nico, ¿cómo estás? Buenas bien, tardes bien. Para todos. Y tengo que decir que la voz de Irina me recuerda al último espectáculo de teatro que pude ver antes de la cuarentena, uh-huh. Que es Bianco y los Alonso, que está hecho, realizado, producido, actuado magistralmente por ella y por su hermana Ingrid Pelicori, evocando a una familia de actores y de actrices. Solo quería agregar algo, Nico. Uh-huh. Buenos Aires es la ciudad de salas teatrales tiene en el mundo. Ah, nosotros mira. No tenemos una cantidad exacta porque sabemos que tenemos muchas salas de lo que se llama el under o el teatro alternativo, uh-huh. Pero tenemos varias salas oficiales de Buenos Aires, que algunas son estatales, digamos, del complejo teatral de la Ciudad de Buenos Aires, son propiamente de CABA, y otras son nacionales o de universidades, el caso del Centro Cultural Ricardo Rojas, el caso de la sala de la UNTREF, de la Universidad de San Martín, de Buenos Aires, y el Teatro Nacional Cervantes, y también el Teatro Colón. Esas salas cortan alrededor de 4 millones de entradas al año. Así que, ustedes imagínense, son más de 300, hay más de 400 obras en exhibición permanentemente. ¿Qué cantidad de trabajadores eso? Como muy bien dice Irina, no solo actrices, sino también iluminadores, escenógrafos, personal de maestranza, administrativos, músicos, escenógrafos, bueno, la lista es interminable. Si hablamos de los teatros oficiales, de elencos oficiales, hasta ahora el gobierno viene bancando el sueldo de los trabajadores. Uh-huh. Pero tenemos un caso que es el del Teatro Colón, que el gobierno de la ciudad decidió el cese del personal que estaba a cargo de las visitas guiadas. Hoy, afortunadamente, una jueza declaró la conciliación obligatoria y la reincorporación para 2 de esos trabajadores. Ajá. Estos de los trabajadores del teatro no tienen un sueldo. Tal vez los empresarios de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales estén bancando los administrativos, el personal de limpieza, pero no hay un sueldo. Imagínense lo que pasa con el teatro independiente, con el teatro under, y con los también trabajadores callejeros, titiriteros, músicos, etcétera. Realmente la situación es acuciante en este momento. Sí, por eso sí. Me parece que había que darle lugar a estos trabajadores que no están en general encuestados ni relevados por los medios tradicionales. Bien. Se nos fue de gira Marcos Mustoc. Así que, Gra, te invito a escuchar un tema de Luthier y los invitamos a los radioescuchas a disfrutar de la música. Gracias. Maestro Piero escribió numerosas canciones de amor, algunas dedicadas a sus amantes. Por ejemplo, No te olvido, Cristina, Fuiste la única, Elisa, Ya no te amo, Raúl. Esta última compuesta por encargo de la famosa cancionista Guadalupe Luján. Maestro Piero compuso muchos éxitos para Guadalupe Luján, pero con el tiempo la amistad entre el compositor y la cantante se fue convirtiendo en un simple vínculo comercial. En sus memorias, Maestro Piero llama a Guadalupe primero la alondra celestial, más adelante el ruiseñor estridente, y por último la gallina de los huevos de oro.

desarrollo es un viaje con más náufragos que pasajeros. Más náufragos que pasajeros. Eduardo Galeano. ¿Estás escuchando? Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Bien, esa música alocada indica el bloquecito final de Tengo una idea. Quería leer un mensaje que nos llegó al celular de la radio, que dice: amigos de Tengo una idea, los Becar Varela tienen por lo menos una excepción. Me refiero a Guillermina Becar Varela, una excelente cantante con un repertorio de lo mejor, pero algo no, por algo no tiene difusión en los medios. Abrazo grande, Ángel Barleta. Un amigo, Ángel, te mandamos un abrazo y gracias por el mensaje. También quiero decir que la semana pasada nos entraron un par de mensajes y no quería que queden, digamos, sin saludarlos. Nos mandó un mensaje Gaby y Federico de Flores y también lo hizo Adriana Pérsico, que nos estuvo escuchando la semana pasada. Antes de despedirnos, quería dejar ahí, como para debatirlo el próximo programa, en esta escandalosa noticia que refiere a los 1.600 barbijos que compró el gobierno porteño, el gobierno de Larreta, que estaban vencidos, ¿sí?, hace 4 años. La empresa 3M... ¿Cómo? Compra caro y compra malo. Totalmente, o sea, las armas que compraron no estaban vencidas, pero los barbijos sí. Sí. La empresa 3M advirtió que los barbijos comprados por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la empresa Green Salud por 3.000 pesos cada uno estaban vencidos desde mayo del 2016. No. La empresa debe ser de la, la empresa estadounidense indagó los detalles de la maniobra y descubrió que los barbijos modelo 8577 que compró la administración de Horacio Rodríguez Larreta, fueron fabricados en mayo del 2013 por dicha empresa y no pueden ser utilizados porque tenían una vida útil de 3 años, es decir, que vencieron en el 2016. Además, la empresa productora de barbijos le habría comunicado a las autoridades del gobierno de la ciudad que se reservara de utilizarlos, sin embargo, esto no fue lo que sucedió. Hay familiares metidos también y otros funcionarios en este gobierno, digamos, en este negociado corrupto, que bueno, en otro momento vamos a entrar más en detalles. ¿Tenés alguna otra noticia para comentar, Gra, para despedirnos? Algunas recomendaciones, Nico. Dale. Voy a dar 2 recomendaciones fuera de Netflix. Una es en el Facebook de Mi Hijo Solo Camina Un Poco Más Lento, que es una obra de teatro que algunos de nosotros hemos visto. Los días lunes a las 12 de mediodía hay un encuentro novelado con esta historia, con historias de cada uno de los personajes. Vale mucho verlo. Yo ayer lo estuve mirando. Otro es, en la plataforma YouTube, el espectáculo Cosa de Minas, de Dalia Gutman. A mí me gustó mucho y me hizo reír mucho. Y 2 películas que... Una es una perlita que encontré, es una película que yo vi en el cine en su momento, en el viejo Bama, una película libanesa que se llama El Insulto. Es, pero para no perdérsela, son bien. Una hora 50 minutos, o sea, es una película un poco extensa, pero te juro que no se te pasa el tiempo. Y otra es una película taiwanesa, también vamos a un lugar atípico de producción cinematográfica, que se llama Cola de Tigre. Así que tenemos 2 películas, El Insulto y Cola de Tigre, y 2 espectáculos que no son de Netflix. Mi Hijo Solo Camina Un Poco Más Lento, en el Facebook, los lunes a las 12, y Cosa de Minas, por YouTube, de Dalia Gutman. Buenísimo, Gra. Bien, nos estamos despidiendo. Me escuchamos de fondo a Guillermina Becar Varela, en esta recomendación de Ángel. Gracias ahí a la operación técnica de Fer. Agradecemos también a la operación técnica de Julio Pardo, la M690, a quienes estuvieron del otro lado acompañándonos. Quédense con la compañía de radio La Retaguardia, que ya viene otras voces, otras propuestas de Luis Angió. Sin más, les mando un abrazo para todos